Hola compañeras, compañeros y oyentes del informativo Farco. Se cumple otro mes sin que los trabajadores de la empresa de transporte Nueva Godoy puedan cobrar sus sueldos. Ante la falta de respuesta por parte de los gerentes, decidieron salir a marchar hacia Casa de Gobierno para pedir algún tipo de ayuda o que el mismo funcione como canal de diálogo entre las partes. Ya pasaron más de 200 días y la deuda crece. Diego Mendoza, secretario general de la UTA Formosa, esto nos decía. No damos más, esta es la situación, necesitamos que nos den una respuesta urgente, ya han pasado más de 200 días que estamos con este problema, estamos viviendo nada más que con 16.000 pesos y necesitamos que el gobierno intervenga y busque la manera de que que podamos cobrar todo lo que nos deben, que podamos los ATP, que cobremos el ATP y que la empresa que esté a cargo podamos cobrar lo que corresponde, lo que nos deben, más que nada. Sí, nos hemos reunido una vez. No hay grandes avances, por eso es lo que nosotros nos lleva a movilizarnos de esta manera y necesitamos un tipo de respuesta en virtud de que se ha tomado conocimiento de que van a empezar a circular los servicios nacionales, provinciales de larga y media distancia. Nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de nadie, por parte de los empresarios, no sabemos con quién vamos a trabajar y imperiosamente necesitamos cobrar todo lo que nos adeudan. Además, Mendoza aclaró de que si no tienen respuestas, volverán a las calles. Cada día que pasa va aumentando la deuda. En aquel momento, como hace 10, 15 días atrás, no estaba todavía vigente el nuevo sueldo, así que bueno, ahora ya nos están debiendo un promedio de 70 a 80 mil pesos por trabajador, ya se nos está debiendo, así que bueno, necesitamos que el gobierno nos ayude e interceda ante el Ministerio de Transporte de la Nación para ver cómo vamos a seguir, de qué manera vamos a trabajar y necesitamos cobrar, reitero, todo lo que nos están debiendo. Ya han pasado más de 200 días que estamos en esta situación. Y la verdad que cada vez se hace más agónico todo. Vamos a repetir todos los días hasta que tengamos algún tipo de respuesta contundente. Reportó para el informativo Fargo desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.